Donacero. Tenemos a Jesús Callejo en plena reubicación. Ya la tertulia se está organizando, cada uno toma posiciones. Claro, es que somos animales de costumbre, ¿verdad, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Claro, es que nos gusta sentarnos siempre en la misma silla, ¿verdad?, en los mismos sitios. Yo creo que sí. Claro. Es nuestro sitio, ¿no?, como diría Carlos Castaneda, hay que buscar el sitio de poder. Sí, señor. Sí, señor, me parece muy, muy adecuado. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Sí, supongo que en mi sitio de poder. ¿Cómo está? En la esquina. ¿A que tu móvil es como yo lo digo? ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué... Unos 800 números, más o menos. Pero nada, como todos, pero no, en la saturación del buzón, la verdad es que me ocurre con alguna frecuencia, recibo muchas llamadas. Claro. Intento escucharlo, ¿eh? Claro, si muchas veces intentamos hablar contigo, claro, y al final Jesús y yo nos llamamos entre nosotros porque como nadie nos llama. No, tampoco es fatal. Llamo a Jesús, oye Jesús, te llama alguien y dice, pues no, pues mira, vamos a... Yo creo que soy las personas más fáciles de encontrar del mundo, ¿eh? No, sí. Muy localizado. Y además eres siempre muy cortés y muy educado porque siempre devuelve las llamadas. ¿Eh? Claro, por eso me llamas. Eso está muy bien, porque yo... Porque saben que lo hago, si no, no se molestarían. Yo no sé cómo lo hace, pero a lo mejor intento llamarle, no puedo y tal, y al cabo de la hora dice, hola, que me has llamado, ¿no? Pues sí, caso. Tenemos a Bruno Cardoñosa, que lo tenemos en Zaragoza, que está muy bien porque así cumple con la gente que le quiere. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras allí en Zaragoza? Estupendamente. ¿Cómo andas de temperatura? Muy bien, ¿sí? Muy bien, la verdad es que especialmente bien. Bueno, pues se fuiste de Madrid, se hizo la niebla, ¿eh? Aquí estamos hasta arriba de niebla. Sí, esta mañana y a primera hora de la tarde, como estaba por ahí, estaba el tiempo bastante revoltoso y que aquí salvo aire, que es una marca de la casa, pero claro. Pero bueno, sin demasiados latigazos, como aquí está acostumbrado a soplar el aire, pero con una temperatura muy agradable. Acabamos de venir paseando por la calle y se estaba estupendamente. Está desconocido el clima en el sur de Zaragoza. Tu querida Zaragoza, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, pues Bruno está en Zaragoza saludando a todo el mundo de nuestra parte. Mañana a las 9 saludo a todo el mundo también, Bruno. ¿Eh? Lo haremos. Y que los dioses sean benévolos. Espero que sí. Y vamos a arrancar nuestra tertulia. Jesús Callejo, tenemos una noticia triste. Tú le conociste, estuviste a su lado. Un personaje controvertido, siempre polémico. Nos referimos pues al descubridor, ¿verdad?, de las piedras ricas, de este extraño caso que conmovió a la opinión pública en los años 70. Cuéntanos qué ha pasado con Javier Cabrera. Pues ha pasado que se ha muerto. Se ha muerto en esta semana. Es una noticia triste, luctuosa para el mundo del misterio, como tú bien decías. Sí. Porque, aparte de que esté envuelta en un halo de polémica, toda la obra y todas las piedras encontradas por Javier Cabrera, donde pondría patas arriba no solo la historia, sino la prehistoria, la paleontología y, bueno, prácticamente cualquier disciplina científica, es cierto que Javier Cabrera, en Ica, en esta población de Perú, pues era toda una institución no muy valorada, por lo que yo pude comprobar en julio de 1995, que es en el año en el que estuve por esos lares sobrevolando las pistas en Nazca y, como no, visitando también a Javier Cabrera García, pero sí reconocían que ha sido una persona importantísima para fomentar el turismo en Perú y en concreto en Ica, porque es un lugar casi de paso, salvo por ese famoso museo, espero que siga abierto para que todo el mundo pueda contemplar esa biblioteca gliptolítica que tenía relación con esa civilización también gliptolítica, es decir, que eran las pruebas, los vestigios que había dejado esta antiquísima civilización de millones de años, una civilización que conviviría con los dinosaurios y que quedó su testimonio, no en papel, no en un árbol, no en un material que fuera destruible, sino en piedra, que es por lo que se llama esa civilización gliptolítica y donde aparecía todo tipo de descubrimientos asombrosos, en algunos casos, pues un poco contrarios a lo que puede ser la razón casi, ¿no? Porque estábamos hablando de operaciones quirúrgicas, de trasplantes de corazón, donde se hablaba del rechazo, que ya lo conocía aquella civilización gliptolítica, para que esos trasplantes tuvieran todo el éxito del mundo. Se hablaba de conocimientos astronómicos importantísimos y, por supuesto, se hablaba de toda la génesis, casi la genealogía de una civilización que nos precedió, que antes de ser destruida, pues prefirieron abandonar este planeta, dejando, como recuerdo, esa biblioteca de más de 11.000 piedras, esa biblioteca gliptolítica, dando señal por señal casi pues todo lo que ellos habían acumulado como conocimientos para que pasara a generaciones posteriores. Bueno, ese es el legado que dijo haber descubierto Javier Cabrera, ese es el legado que fue relatado minuciosamente en un famoso libro de Juan José Benítez, Existió otra humanidad, publicado a mediados de los años 70, y ahí es cuando empieza a arrancar, por lo menos para nosotros, toda la historia de Javier Cabrera, a pesar de que llevaba él, lleva, hasta que se ha muerto, pues llevaba unos 40 años de, más que de investigación, de divulgación, de todo esto, ojo, y eso no lo olvidemos, también por la parte interesada que tenía, porque él cobraba por visitar este museo, y no cobraba una pequeña cantidad simbólica, sino una importante cantidad, junto pues con todas las explicaciones que él dio. Por lo tanto, con independencia de eso, desde luego es una muerte que va a ser muy sentida y, y que va a generar todavía pues, muchísimos artículos y reportajes. Estamos muy muy tristes porque en poco tiempo se nos están marchando los clásicos, ¿verdad? Nos acordamos del querido Antonio Rivera, los habituales, ¿verdad, Bruno? Los habituales de nuestros espacios, de nuestras tertulias, de muchos comentarios, ¿no? Sí, es cierto. Además, también hace muy poquitas fechas fallecía un importante nombre de la ufología española, después de Rivera, hablo de Manuel Pedrajo, un cántabro que pasa por ser el autor del primer libro que se escribió sobre ovnis en España, hace casi 50 años. ¿Cuántos años tenía ya don Manuel? Muchísimo. Bueno, yo ahora no tengo el dato exactamente, creo que acaba en los, ya cerca de los 90 años. Sí, es un clásico de la primera etapa, de la primerísima etapa de la ufología española, y también hace no mucho fallecía otros padres, por ejemplo, alguno de los padres de la criptozoología, como Heuvel y más, ¿no? Es decir, que bueno, ha sido un año con muchas despedidas, pero bueno, lo que no se va es el misterio y los enigmas, ¿no? Y que gracias a ellos, gracias a todas las simientes que ellos pusieron en el recorrido de los que después vinimos detrás, bueno, pues hemos podido seguir investigando y seguir estudiando. En el caso de Javier Cabrera García, creo que es uno de esos nombres fundamentales en la historia de los enigmas de nuestro mundo, que comenzaron a eclosionar en los grandes medios de comunicación allá por mediados de los años 70. Y él es uno de esos personajes fundamentales, un punto de inflexión, además de lo que es la arqueología prohibida en Perú. Y ahora además se abren muchas interrogantes, hay discusiones ya en la red, entre muchas personas, sobre qué va a pasar con esas miles de piedras, y si alguien va a recoger ese legado, y si por fin, sabremos de verdad qué es lo que hay detrás de esa supuesta humanidad anterior a la nuestra y que habría existido o coexistido con los dinosaurios. Es decir, que bueno, que el padre del misterio, el que nos lo dio a conocer, se nos va, pero nos deja para el siglo XXI un absoluto reto, que es descubrir qué hay y qué no hay de verdad detrás del enigma que nos mostró y nos deslumbró a todos. Juanjo Benítez popularizó al personaje aquí en nuestro país. Tú también le dedicas un tiempo muy cariñoso, ¿verdad?, en tu libro El Código Secreto. Sí, además hablo en El Código Secreto, hablo de él diciendo que es un hombre superado por su circunstancia, ¿no? Porque llega un punto en que yo creo que ni siquiera él era consciente de qué parte de esa biblioteca lítica era auténtica, qué parte no era auténtica, ni siquiera qué parte podría ser responsabilidad directa suya o no. Yo soy de los que defiendo que hay en la génesis del misterio, porque incluso antes de que Juan José Benítez comenzara y divulgarlo, sobre todo para el mundo hispano, ¿no?, todo el enigma de las piedras de Ica, otro conocido de la Rosa de los Vientos, como Jan Berger, lo había hecho prácticamente lo mismo para el público anglosajón. Prácticamente este misterio emergió en estos dos mundos casi a la vez, ¿no? Y en ese momento el enigma de las piedras de Ica tenía una seria consistencia, y si partimos del estudio de las piedras que aparecieron entre la primera que surgió en el año 66 y las de comienzos de los años 70, antes de que el enigma le superara a él mismo, ahí hay, yo creo, que todavía mucho que investigar. Y ahí todavía, recientes estudios, hace tan solo unos meses se publicaba un nuevo libro sobre las piedras de Ica, con nuevos estudios científicos que confirmaban, bueno, que lo que era el bajo relieve, lo que eran los surcos sobre los cuales están efectuados esos dibujos que nos presentan a esta otra humanidad, parecen ser casi tan antiguos como las mismas piedras, y las piedras efectivamente sí son de otra era geológica, es decir, y surgirán nuevos estudios que digan lo contrario. Por lo tanto, creo que el misterio de las piedras de Ica, que emergió en el último tercio prácticamente del siglo XX, va a ser uno de los que va a gobernarnos en este inicio, en este arranque de nuevo milenio. Sí, bueno, pues si te parece, Bruno, para nuestros enigmas del mundo, ¿verdad? Sí. Podremos darle un homenaje también a Cabrera. Y por supuesto, esta misma semana vamos a recomponer sobre todo cómo vivió el misterio, ¿no? Sí. Desde el primer momento en el que él se da cuenta que tiene un extraño pisapapeles que alguien le ha regalado, y a partir de ahí él inicia la búsqueda, ¿no? Dice ese pisapapeles, y siguiendo una serie de pistas, acaba en la cantera donde teóricamente están todas esas piedras muy cerca de Ica. Un enigma, bueno, lo vamos a tratar de recomponer, porque creo que generaciones venideras y durante muchas décadas se va a hablar de las piedras ricas. Pues será motivo de enigmas del mundo en nuestro programa dentro de unos días con Bruno Cardinosa, el fallecimiento del doctor Javier Cabrera. Bueno, pues hablando sobre enigmas de la humanidad, aquí tenemos, Carlos, una noticia que nos traes desde Sumatra. Más que de Sumatra, la noticia original sí es de Sumatra, pero la que traigo yo es en concreto desde Blanca, de Ceilán. Porque, aunque está relacionado, como vamos a ver ahora, con Sumatra, ha generado, bueno, una curiosa polémica. Hace un par de años, además lo comentamos aquí en su momento, una escritora inglesa que sí vivía en Sumatra, Deborah Mertid, dijo que había conseguido fotografiar por primera vez en la historia a lo que se supone que era un orangutang, es decir, un pequeño hombre en el dialecto de indonesio de la zona. Bueno, el orangutang, sobre el cual hay una polémica abierta desde hace ya prácticamente 50, 60 años, desde que el también, como acaba de decir Bruno, recientemente fallecido investigador belga Bernard Heuvelmans lo indicó así en su libro sobre la zoología prohibida, sobre la criptozoología, es la posible existencia en las zonas orientales de Asia, surorientales más bien, de Homo erectus, que hubieran podido aguantar a la extinción que aproximadamente se había pensado, o la ciencia oficial en aquellos tiempos decía que era hace unos 300.000 años, y que curiosamente se ha visto muy retocada por los hechos y por las pruebas, hasta el extremo de que hoy prácticamente nadie discute el hecho evidente de que los Homo erectus convivieron con los Homo sapiens, es decir, con nosotros, al menos en las islas del sureste de Asia, hasta hace aproximadamente unos 20.000 años. Es decir, hasta un tiempo en el cual ya estaba extinguido el Neandertal, curiosamente. Bueno, a partir de ahí, todo lo que se inició sobre la búsqueda posible del orangutang, que puede ser el orangutang, se basa principalmente en lo que dijo Osman Hill, un prestigioso investigador y especialista en primates, que está casi convencido, después de años en el estrecho Sonda, Sumatra y en Java, de que el orangutang en realidad no es más que los restos de un Homo erectus no evolucionado, que se refugió en las zonas más ignotas de los bosques y de las selvas de Indonesia. A partir de ahí, el problema que existía era, independientemente de que haya unos grandes focos de búsqueda del orangutang, y que ahora mismo la criptozoología, ahora que se ha conseguido el calamar gigante, es el objetivo estrella para el 2002, sin lugar a dudas, se ha centrado principalmente en la investigación en dos áreas. La zona de la frontera entre Laos y Vietnam, que parece indicar que podría haber un pequeño grupo de unos 150, 200 individuos aislados desde hace unos 20 o 30 mil años, y zonas orientales de la isla de Sumatra. Bueno, y parte de Borneo, principalmente la parte de Borneo que limita con el territorio de Ayak, que son conocidos y simpáticos cazadores de cabeza. Los rebanas cabezas. Bueno, pues en esas zonas podría haber subsistido grupos pequeños de orangutang, como dice el Manfil, hasta tiempos muy recientes o, por qué no, hasta ahora. Pero a partir de ahí seguía faltando un elemento fundamental, que es la demostración de verdad de que más allá de los restos atribuidos ahora a Homo erectus de hace 20.000 años, pudieran haber llegado hasta, bueno, por lo menos hasta la era cristiana. Sir Neville, que era un investigador inglés que estuvo en Ceilán en el siglo pasado, en 1887 se dedicó a recoger leyendas singalesas, principalmente de los grupos Veda, que hablaban de la existencia en los bosques, desde el interior de Sri Lanka, de grupos de pequeños seres humanos, aproximadamente 1,40 m de altura, muy peludos, pero que tenían una tecnología rudimentaria que les hacía por lo menos tener arcos flechas. Bueno, estos pequeños seres, según las leyendas de la zona, molestaban a los granjeros porque se alimentaban también del saqueo de la comida de las granjas de los granjeros veras. Finalmente, a finales del siglo XVIII, los acorralaron en una zona montañosa y una cueva, y a todos que quedaban dentro de la cueva los prendieron fuego. Esta barbaridad le fue narrada a Hugh Neville por un pariente cercano del último superviviente de la matanza. El último superviviente de la matanza había muerto en 1870, con lo cual se calcula que el incidente de las leyendas, que no tenían fecha, podía haber ocurrido a finales del siglo XVIII. Sí, cuando la presencia europea en las costas de Ceilán tenía ya casi 200 y pico años de antigüedad. Lo curioso, y ahí es donde, porque ahora se han dedicado un grupo de investigadores criptozoólogos a buscar información sobre este dato, y ahora veréis por qué, es que ni más ni menos que en un libro occidental, es decir, de nuestra cultura, ya hace ya 2000 años aparecía esta leyenda. Porque Plinio el Viejo la recoge en su Historia Natural, cuando dice que en las costas de Traporvales, que es Ceilán, habitan unos pequeños seres peludos, mucho más pequeños que un hombre, que son el resultado, él decía, del cruce entre seres humanos y monos. Bueno, lo increíble es que era tan conocido entre los comerciantes griegos que hacían la ruta del Índico, la ruta costera, desde tiempos de Alejandro Magno, que era algo evidente y notorio que en la isla de Traporvales existían, bueno, pues pequeños seres peludos en las montañas del interior. ¿Y por qué es tan interesante esto? ¿Y por qué se relaciona con el Empenden si parece que se extinguieron hace 200 años? Pues por una razón, porque tenemos un lugar. Y todas las leyendas apuntan a un grupo de cuevas que desgraciadamente se encuentran en una zona muy mala debido a que está afectada por la zona de la guerrilla de Tamil Eelam, de los tigres. Pero si no fuera porque es zona de guerra, o bueno, medio pacificado pero con grandes problemas, la verdad es que el objetivo ahora para el 2002 que se han planteado, me parece muy atractivo e interesante, es intentar, siguiendo las leyendas cingalesas, encontrar la cueva, porque si tienen la cueva tienen los restos. Bueno, pues las cuevas de este planeta Tierra que siguen arrojando muchos misterios. El próximo miércoles debemos hacer un monográfico sobre la Tierra Hueca, porque claro, ahí está escondido todo el mundo. Ahí está escondido todo el mundo. Y si no, fijas la información que nos trae Bruno, porque claro, yo los veo muy interesados en Osama Bin Laden. Claro, hay que encontrar a Osama Bin Laden. Y para esto no vamos a parar en recursos, ¿verdad, Bruno? Así que contratar a alguno se contrata. Evidentemente, y eso es... fíjate, yo creo, bueno, con toda seguridad, ¿no? Es el ser humano más buscado del planeta en estos momentos, Bin Laden, y se ha dicho tantas cosas sobre su actual paradero, se ha dicho que sigue todavía en Afganistán, que si está en algún lugar entre la frontera entre Afganistán y Pakistán, o en Pakistán, también han salido informaciones que lo han situado en Tennessee, en Tennessee, Estados Unidos también. Con las milicias. Efectivamente, es una noticia que publicaba el Times de la India el pasado 26 de diciembre, y porque así lo decía uno de sus biógrafos, Jamie Mir, ¿no? Y también se ha publicado que se podría encontrar en París, ¿no? Preparando lo que tanto se ha dicho, ¿no? Ataques en Europa y en alguna de las grandes capitales, ¿no? Lo que sí que está claro es que hay un gran desconcierto, tan gran el desconcierto, que algunos de los estudiosos del esoterismo clásico quieren incluso ubicarlo en la mítica ciudad de Zambala, ese mundo subterráneo del que hablan las viejas tradiciones, y que según algunos autores de libros sobre este mundo subterráneo mágico, bueno, pues existirían varias entradas secretas a este reino secreto en las montañas situadas cerca de Kabul y de Kunduz en Afganistán, efectivamente, sabiendo que esas eran los lugares habituales de refugio durante todo este último conflicto de Osama Bin Laden. Bueno, pues sospechan algunos que probablemente él, y con todo el gran aporte económico que podría disponer para la búsqueda de secretos como este, pues habría encontrado ese mundo mágico. Esto es bastante improbable, evidentemente, aunque sigamos todavía sin saber dónde está. Pero lo cierto es que, al ser tan grande el desconcierto, los servicios secretos norteamericanos pues han decidido tocar todas las clavijas en la búsqueda. Y ya informamos en su momento, cuando emergió toda esta crisis a raíz de los atentados del 11 de septiembre, que ya existían datos y que se habían publicado incluso en periódicos serios y rigurosos, y además bien informados por sus contactos con la Casa Blanca, como es el Washington Post, que aseguraban que se habían reiniciado esas búsquedas a través de la visión remota. Los detectives psíquicos famosos se habían puesto de nuevo al servicio de los servicios secretos para, antaño fue, para ver por dónde iban los avances militares y las bases secretas de los enemigos que eran los rusos entonces, y hoy el nuevo objetivo de esos videntes al servicio del poder era Osama Bin Laden. Y el último que parece haberse integrado, al menos así lo asegura él, a este grupo de espías psíquicos que practican la visión remota, o así como trasladarse con su mente a otros lugares y poder traer de nuevo a este al mundo físico en el que se encuentren, a su situación y a su ubicación física, la información que obtengan, bueno, pues el último es otro viejo conocido, ¿no? Otro clásico del misterio, Uri Geller, que ha asegurado que se encuentra buscando también el destino de Osama Bin Laden, y advierte que también en esta búsqueda los servicios secretos han encargado a los espías psíquicos localizar a terroristas durmientes, que es un término que se ha utilizado mucho últimamente, ¿no? Esos hablan incluso de cientos y de miles de personas absolutamente normales que estarían esperando la señal para entrar en actividad y cometer actos terroristas. Y esos serían los dos objetivos principales en la búsqueda a través de las facultades psíquicas de estos espías psíquicos, como decimos, parecen haberse redimido. En los años 60, 70, esto duró muy de actualidad, hicieron experimentos financiados por la CIA y algunos otros servicios secretos. Nunca se conoció exactamente hasta qué punto fueron fiables los datos que ofrecieron. Se sabe, sí, efectivamente, que esos ese mismo tipo de experimentos se efectuaron en la Unión Soviética. También se sabe que con mejores resultados que en Estados Unidos, pero quienes parecen recurrir de nuevo a los poderes de la mente, a viajar con la mente sin la necesidad del desplazamiento físico, son los norteamericanos, y han acudido, yo creo que al que es el icono del poder mental, ¿no? Uri Geller, este personaje que se hizo famoso en España hace ya más de 20 años, apareciendo en los programas de Íñigo, doblando cucharas con la mente y leyendo telepáticamente lo que otros pensaban o lo que otros dibujaban a espaldas de dotado de Israel. Todos estuvimos muy divertidos viendo cómo se doblaban las cucharas, cómo se paraban los relojes, pero si supieran ahora los oyentes cómo va la cuenta bancaria de Uri Geller, gracias a la... Muy poca gente sabe lo que se dice Uri Geller. Es multimillonario. Claro, Uri Geller ayuda a buscar pozos petrolíferos y minerales estratégicos. Sí. Multimillonario por eso. Sí, es cierto que se le acusó de estar sacando mucho dinero con sus poderes, pero más que con sus poderes, con su... la demostración pública de sus facultades. Y sí, ¿dónde gana dinero con los? Claro, sí que es bien cierto que hubo una época en los 70 y comienzos de los 80 en que hizo mucho dinero con esas actuaciones, ¿no? En programas de televisión, especialmente, en el recorrido del mundo. Pero hasta que hubo un momento en que recibió la llamada de esas compañías petrolíferas que no escatiman recursos en buscar nuevos pozos de oro negro. Y descubrieron que este señor con un péndulo era capaz de hacerlo. Y que eso daba mucho dinero, y a él le daba mucho más dinero que lo de la televisión. Y a partir de ahí... Desapareció, claro. Desapareció, aunque ha seguido haciendo algún programa de televisión, pero ni siquiera con las ambiciones económicas, eso nos consta, que tenía antes, porque su principal fuente de ingresos la obtiene, digamos, con su trabajo, que es este que hemos dicho. Y está claro, es decir, no hay ser humano que disponga, y quienes hemos visto imágenes de la mansión que él tiene cerca de Londres, habría que haber hecho muchos cientos de miles de programas de televisión para poderse construir esa mansión. Ese dinero viene de otra parte y eso es el petróleo. Pues Uri Geller, que como consiga localizar a Osama Bin Laden, desde luego es para que le pongan una calle o alguna cosa de estas. Sí, de todas maneras... Lo cierto, perdona Carlos, es que últimamente a Uri Geller le gusta, y también hay que... Bueno, su bonito de popularidad. Claro, es cierto que él sigue siendo un personaje absolutamente desconcertante. Quienes le conocen de cerca lo saben, incluso ha hecho demostraciones inexplicables de sus supuestas capacidades, pero a Uri Geller le encanta esa popularidad, más incluso que el dinero, le encanta vender titulares, y este es un titular extraordinario en este momento. Yo recuerdo uno de los últimos que vendió fue cuando denunció a la empresa Pokémon, a la empresa Sony, creo que hay que recordar, que era la que comercializaba los Pokémon, o cuando en el cambio del milenio dijo que iba a dedicar la noche de fin de año a parar el famoso reloj de Londres, ¿no? Entonces, claro, que a Uri Geller le encanta eso. Lo que ocurre que tampoco creo que sea tan arriesgado como para afirmar que los servicios sanitarios han recurrido a él para saber dónde está. Y nada, entre otras cosas, porque sí que hay constancia de que han recurrido en estos últimos meses a otros supuestos clínicos que han hecho demostraciones mucho menos fiables de sus capacidades. De todas formas, si lo encuentra él, nunca lo sabremos, porque no creo que los estadounidenses digan, no, esto ha sido gracias a la actuación de Uribe. Claro, ¿no? Claro, no, porque no, se viene abajo un poquito más. Sí, claro, lo que voy a decir, Bruno, es que cuando yo vi el programa de la televisión norteamericana, de la televisión pública norteamericana, sobre el programa Edición Remota, hacía ya 14 años que se había cancelado. Es decir, estas cosas se saben siempre muy a posteriori. Eso fue que fue propio de la Guerra Fría, pero claro, el núcleo duro. Que ¿no? Fue la propia televisión pública americana, que además lo canalizó pues, Daniel Swan y algunos de psíquicos muy conocidos, porque se considera que en aquel entonces, pues ¿por qué no? Era una faceta más de las facetas raras que tuvo, en cierto modo, la Guerra Fría. Sí. Y sí que es verdad que ellos mismos reconocían que probablemente por los indicios que tenían los rusos tuvieron muchísimo más éxito. Sí. Bueno, pues las cosas de Uri Geller relacionadas con los amas Bin Laden, Uri Geller, que es un auténtico rey Midas. Todo lo que toca lo convierte en oro, ¿verdad, Jesús? ¿Tú sabes la historia del rey Midas? Y Bill Gates también, ¿eh? Ah, y Bill Gates, sí. Ahora daremos unos apuntitos de Bill Gates que viene muy bien. Pero ¿qué pasa con el rey Midas? ¿Que vuelve a ser actualidad? Pues vuelve a ser actualidad. Yo creo que son de estos personajes que mucha gente, muchísimos oyentes pensarán que es un personaje legendario, mítico, que nunca ha existido. Y todo lo contrario, realmente ha sido un personaje histórico que tuvo una existencia real y que se mitificó gracias a la leyenda. A una historia terrible. Y a una historia terrible, efectivamente, que por eso se ha popularizado esa frase. Pero bueno, el rey Midas existió en el siglo VIII a.C., era el rey de Frigia, estaría ahora más o menos por Turquía central, y la leyenda cuenta que el dios Dionisio le había concedido un deseo, Midas parece que era bastante egocéntrico, sí, y él quería el poder de convertir en oro todo lo que tocaba. Bueno, pues efectivamente, al final acabó tocándose a sí mismo, y eso causa un serio disgusto porque hubiera muerto de hambre y de sed si ese mismo dios, Dionisio, no lo hubiera invitado que debía bañarse en el río Pactolo, que desde entonces arrastra pepitas de oro, para deshacer esa especie de hechizo o de sortilegio. Esta es una leyenda, pero claro, toda la leyenda tiene su parte de realidad. No se sabe qué parte del cuerpo tocó primero, ¿no? No está confirmado. Mejor no indagar, porque creo que pone alcoba. Pero bueno, el hecho es que de este personaje histórico, y hay que recalcarlo, se habló muchísimo, y por supuesto muchas de las cosas que se comentaron es dónde estaba ese reino, dónde estaba ese poder, dónde estaba ese trono, sobre todo es lo que fue muy codiciado por los buscadores de tesoros. Y parte de ese trono es lo que ahora parece que se ha podido encontrar, y no en Turquía, sino en Grecia, en una localidad llamada Delfi. Y estamos hablando de una pequeña escultura de marfil que fue encontrada ni más ni menos que en 1939, pero que nunca se había atribuido al rey Midas. Bueno, efectivamente los historiadores no sabían muy bien la historia de esta escultura hasta que un investigador, Keith de Vries, así se llama, que es el conservador de la sección de arqueología y antropología de la Universidad de Pensilvania, dice que esta bella escultura de marfil podría pertenecer al trono de rey Midas, que desapareció, el trono, no el rey Midas, hacia más o menos el año 400 a.C., porque el rey Midas, la parte histórica de lo poco que se sabe del rey Midas, murió en el 676 a.C. con la invasión cimmeria, y además incluso dice la leyenda que murió tras beber sangre de toro. No sé qué pócima tendría esa sangre de toro que acabó con su vida y no pudo acabar precisamente el que él se convirtiera en oro. Pero ¿de dónde viene esa leyenda, esa parte de realidad que decía por qué se convertía en oro? Evidentemente, eso es falso, toda la leyenda asociada al dios Dionisio. Pero sí se sabe que la riqueza de su reinado se basaba en las minas de Urartu, hasta ahí llegó su dominio, eran unas minas de oro, de cobre y de hierro, que también se basaba en las propias minas de oro de Frigia, y, como no, en las pepitas de oro que arrastra el río Pactolo, que por eso forma parte de esa leyenda. Es decir, ahora mismo se está investigando realmente si eso formaba parte del trono del rey Midas, porque si es así, de pertenecer al trono del rey Midas, es muy posible que podamos encontrar muy pronto el resto del trono en ese lugar, en Delfi, en Grecia. Y las esperanzas se están ampliando en este sentido, no solo para rellenar un aspecto desconocido de la historia, sino también para mitificar o desmitificar pues todo lo que se asocia a este legendario rey. El rey Midas, bueno, pues a veces se encuentra eso y también el tesorillo, ¿eh? Hombre, no estaría nada mal, y sobre todo si es verdad lo que dice 6 de abril, pues apuntaría un tanto a la Universidad de Pensilvania, que es la que está detrás. A ver, el tesoro del último día. Lo malo es que si tocas ese tesoro y también tienes esa misma maldición, pues tampoco lo vas a disfrutar demasiado. El oro, cuanto más lejos mejor, ¿verdad, Carlos? Sí, díselo a Craso, ¿no? Eso que le hicieron beber oro fundido a los parcos. Pobrecito. Para que no fuera tan ambicioso. Sí, sí, sí. Pobre Craso. Es que el nombre de Craso siempre da muchos problemas a la antigüedad. Ahí vendrá lo de Craso Horror. No, y alguno de que pertenece a un triunvirato por ahí perdido, ¿no? Ese fue, puede agarrar. Claro. Pero es que fue un desastre, ¿no? No, desastre. Bueno, ya haremos una clase de historia otro día. Bueno, Carlos, cuéntame cómo va lo de la NASA con respecto a Marte. ¿Qué se está probando? ¿Qué es lo último? Pues están probando robots capaces de escalar por laderas escarpadas, que me ha hecho mucha gracia la noticia por el aspecto que tienen, porque cuando he visto las primeras fotografías, se parece mucho a los robots que está comercializando ahora la conocida marca de NASA Lego. Es una especie de cacerrito hecho con piececitas, con forma como una araña y con ruedas. Y la novedad es que se trata de robots especialmente diseñados para terrenos muy, muy, muy complicados y para no operar en soledad, como le ocurrió al famosísimo e histórico Pathfinder, ¿sí? al abridor de senderos o al caminante del sendero, que fue el conocido juguetito que se paseó por Marte y mandó esas fotografías tan, tan espectaculares. La verdad es que, como ha dicho Paul Schenken, que es el supervisor del grupo de tecnologías mecánicas y robóticas del laboratorio de propulsión de cohetes de la NASA en California, el objetivo es no solamente disponer de un robot, sino de una pequeña familia, que habla de grupos equivalentes a lo que usan en Estados Unidos en el ejército, un equipo A y grupos de tres, capaces de prestarse apoyo mutuo. De manera que los robots sean por lo menos capaces de compartir información, comunicarse entre ellos y ayudarse. Eso quiere decir que uno de los robots actúa como escalador y los otros dos serían como los que le siguen en la cordada. De manera que el cable que los une puede ser medido y controlado en su tensión, fuerza y distancia por el robot principal, el robot líder. Hicieron una prueba muy curiosa en terrenos, en Estados Unidos, en terrenos con inclinaciones de 40 y 50 grados, que ya está bien, y la verdad es que pudieron comprobar que el robot líder y los otros dos robots que le acompañaban se apoyaban mutuamente hasta el extremo de poder llegar prácticamente a cualquier lugar. ¿Qué va a permitir esto en Marte? Porque, claro, obviamente no tienen aplicaciones solo marcianas, pueden ser usadas en la Tierra. Pues nos va a permitir el poder llegar a lugares que la NASA considera de vital importancia y, lo que es más importante, obtener imágenes de ellos, además de muestras del terreno, pero sobre todo imágenes. Hacer que los controladores de la NASA en la Tierra puedan ver lo mismo que el robot está viendo. De manera que nosotros podamos tener una imagen muy fiable de algunos de los misterios más insondables todavía que tiene Marte. Los nuevos cacharritos de la NASA, la verdad es que está muy bien y están preparando. Parecen Pokémon, ¿verdad? Sí, una especie como de arañitas, en parte tienen ruedas y entonces tienen capacidad para moverse por rocas y por terrenos inclinados. Y además llevan unos cables, una especie de cables con motor que los unen, que les hace poder subir cualquier cosa y se ayudan entre ellos. Es una curiosidad. Pues nada, el futuro está en Marte, pondremos colonias, conquistaremos, ojalá lo sepamos hacer bien. Por cierto, Bruno, que imagino que habrás visto como nosotros la entrevista que han hecho a Bill Gates en El País, ¿eh? Sí, por supuesto. Aquí está el futuro. Sí. ¿Tú eres un forojo de Bill Gates y has declarado? No, a mí como Bill Gates es un personaje que me inspira más dudas que confianza, ¿no? Aunque justo es reconocer algo que nadie nos puede discutir, ¿no? Y es que estamos ante el profeta más importante de nuestro tiempo, entre otras cosas, porque jamás ha fallado y porque él es quien decide el futuro, ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo, ya te digo por qué. Yo no soy una persona que se quiere comer un pincho todo el día con el palillo dentro. Pero yo la voy al pincho, ¿no? Pero es un personaje que, salvo en su órdago sobre los misiles, yo creo que prácticamente ha visualizado lo que era el mundo del futuro. Sobre todo porque, a diferencia de otros grandes empresarios, aunque él en esta entrevista reclama su papel como científico, pero no podemos olvidar que él es fundamentalmente conocido gracias a su gigantesca fortuna, es el único gran empresario que no va detrás del poder, sino que el poder político va detrás de él, porque es quien de verdad concentra el poder de convertir el futuro. Y en esta entrevista creo que da una serie de mensajes verdaderamente importantes sobre cómo va a ser el futuro, pero no a largo plazo, sino cercano, ¿no? Y creo que las podemos tomar como auténticas profecías que con seguridad se van a se van a cumplir. A mí me llamó mucha atención lo que él dice de los libros, ¿no? Eso que tanto amamos en La Rosa de los Vientos, y que él, y a mí me ha tranquilizado mucho leerlo, no anuncia su fin. Hemos oído hablar mucho últimamente que con el mundo digital, con Internet, con los nuevos sistemas de lectura digital, se iba a acabar el formato libro, y él anuncia que no. E incluso utiliza una palabra que me parece curiosísima, ¿no? Dice que los libros serán redimidos por su carga romántica, ¿no? O sea, él, digamos, que perdonará en el futuro la existencia de los libros, de los cuales él se declara un amante, pero salvo de aquellos y que él dice que los libros de ficción, los libros en general, ¿no?, se mantendrán por su gran carga romántica, por su gran carga intelectual. Lo que ocurre es que él sí que descarta que lo que vaya a postergarse en el futuro, y habla, sus predicciones son de aquí a 10 años, ¿no?, dice que lo que sí que va a quedar absolutamente reducido a nada son las enciclopedias, los libros técnicos, los libros de texto, que el futuro está en el libro digital. Solo, también, sí, una cosilla solo, Bruno. Bill Gates no ha aceptado jamás. Jamás. Eres muy radical. Mira, Bill Gates tuvo que corregir entera la edición de Camino del Futuro porque se le había olvidado incluir Internet. O sea, Bill Gates es una cosa, es uno de los mejores, si no el más grande empresario vivo del mundo ahora mismo. Es una persona habilidosísimo y un buen técnico, es decir, es un buen programador. No es una ficción lo que se dice sus enemigos, que era que copiaba y demás. No es verdad. O sea, Bill Gates es una persona brillantísima. Pero si en algo no descolla, es su imaginación sobre el futuro. O sea, prácticamente todo ha ido siempre a cola de otros menos conocidos, algunos muy conocidos de todas maneras, que son los que verdaderamente han ido marcando los caminos, que luego Microsoft, con su capacidad mediática, que sí que la tiene, su capacidad de intervenir en la sociedad y su enorme habilidad, ha sido capaz de aprovechar en beneficio propio. Claro, claro. Pero realmente, es como profeta, me parece... Pero claro, en otro momento, cuando aún el mundo digital, el mundo del software, no estaba tan gobernado por los designios de su empresa, probablemente sí, ahora es el lo que podía hacer es recoger intuiciones respecto a lo que hacían otros, ¿no? Pero hoy por hoy, sea quien desarrolle el mejor software, él lo va a tener antes o después, porque él es el que dispone de, sí, está una posición de cuasi monopolio, de verdad, ya. Porque todos los genios del mundo trabajan para él, todos los genios de la informática, o el 90% de los genios de la informática trabajan para él, y creo que el futuro que augura, y a mí me ha reconciliado un poco con él esa entrevista, ciertamente, ¿no? Porque creo que anuncia un futuro además entusiasmado, ¿no? Porque yo que soy un gran amante de una cosa que es absolutamente un estorbo físico para los periodistas, que son sus cuadernos de notas, ¿no? Pues él dice que el cuaderno de notas, la agenda, todo eso va a desaparecer de aquí a como mucho 10 años, ¿no? Por un mini ordenador personal que podremos llevar en la cartera, y que eso ya se está desarrollando, y que dice que ya advierte que ya a partir de otoño que viene va a comenzar ese cambio, esa desaparición del papel de notas, porque parte de una idea fundamental, y se está gastando cientos de millones de dólares en eso, y lo va a hacer. Bueno, te apuesto lo que quieras a que dentro de 100 años hay cuadernos de gusanos. Bueno. Sí, eso es lo que yo utilizo, además. Y fíjate que y lo sabe, que yo utilizo agendas electrónicas, porque creo que tiene mucha utilidad, sí. Pero cuadernos de gusanos tiene otras, claro, es que son distintos. Pero hay que ser justo. Son complementarios. Hay que ser justo, y es verdad que parte de Profeta tiene, pero por una especie de razón, porque gran parte de la historia económica, informática y mediática en general que se va a producir en los próximos años la va a crear él. Claro, porque él es el que va a escribir en el futuro, ¿no? Bueno, pues Bill Gates, como gran profeta de nuestro tiempo, también, que tengamos que decir que Bill Gates es el profeta de nuestro tiempo, pero bueno, así es, esta es la historia que nos toca vivir. Llega tiempo de las consultas con Luján, que ya trae aquí algunos correos para vosotros. Vamos a ver. Pues verás, dice Manuel. Hace unos años vi una película titulada Picnic en Hanging Rock, en la que se contaba la historia de unas muchachas que desaparecían en el interior de una especie de roca de una forma misteriosa, y nunca más aparecieron ni ellas ni sus cuerpos. ¿Está basada en una historia real? ¿Fue tal y como cuenta la película la historia? ¿Hay indicios que indiquen qué pasó? ¿Conocer la historia? Yo no. Está basada en nuestro real. Sí. En verdad, sí. Y algún día lo podemos contar, además, en uno de los monográficos. Es un caso muy concreto, donde eso desaparece en un picnic, está en una merienda de campo, y hay pues una desaparición, yo creo que una especie de teletransportación, donde quedó solo los testimonios de las personas que fueron testigos de aquello, ¿no? De lo que ocurrió. Ahora no recuerdo el dato, por supuesto, porque es un caso que leí hace tiempo, pero sí que básicamente la película está basada en unos acontecimientos sobrenaturales, claro. Fotos sobrenaturales. No es la película Picnic clásica de William Hall. No, tiene nada que ver. Eso es otra historia. Creo que está ambientada en Australia, que es donde ocurrió el incidente. Pero bueno, ya nos documentaremos un poco más, pero por lo menos sí decir que sí es una película basada, por lo menos, básicamente en esos supuestos acontecimientos extrañísimos que ocurrieron desde la desaparición de dos chicas. Bueno, preparaos. Los francmasones preservan una tradición de escaleras de caracol y pilares huecos que son receptáculos de los archivos de su arte. Los masones del Real Arco todavía perpetúan la bóveda secreta del rey Salomón, así como la cavidad bajo la piedra clave, en clara referencia a la pirámide de Giza. También el manifiesto rosacruciano de 1614, Fama Fraternitatis, describe la apertura de la tumba del maestro Christian Rosenkreuz, que muy bien pudiera tener semejanza con la cripta subterránea de las pirámides de Giza, con un sepulcro de siete paredes y en el centro un altar circular cubierto de jeroglíficos y la bóveda brillantemente iluminada por un sol artificial. ¿Sabéis algo de la misteriosa vinculación entre los francmasones y Rosacruces con Egipto? Puede haber 40.000 libros sobre ese tema. Es la historia de siempre. Todo el mundo lo dice, pero nadie lo aprueba. Parece obvio que la hay, por lo menos en ciertos elementos, tanto de la arquitectura, del intento mítico de reconstruir el Templo de Salomón y de dejarse guiar por una especie de sabiduría que tiene miles de años de tradición y que se supone que fue heredada de una manera que sería aquí muy largo de contar, hasta que fue recogida por las logias masónicas a través principalmente del rito escocés, que es la que dio forma en la forma que hoy conocemos. Con los rosacrucianos podemos decir algo parecido, aunque realmente no son exactamente lo mismo. Sería muy largo de contar. Sí, todos los especialistas en ello consideran que sí, que puede haber alguna relación. Pero principalmente quien establece esa relación son ellos mismos, que dicen que la hay. O sea, se hacen eco de una tradición. Dice Sara, me gustaría preguntarle a Bruno Carrelloso sobre cuáles son el tipo de extraterrestres, aparte del famoso gris y sus descripciones. También preguntarle sobre cuáles son las razas más hostiles, si las hay, y cuál es su caso de abducción favorito. Y también, si sabe cuándo se estrenará en nuestras pantallas la serie Taken de Steven Spielberg para la televisión. Aquí tienes una cuenta, Bruno. Y respecto a los cuántos tipos de seres extraterrestres hay, pues no tengo ni la más remota idea, porque todavía no sé, no he encontrado la existencia de extraterrestres, pero si interpretamos como posibles visitantes de seres de otros mundos aquellos que muchos y múltiples testigos en todos los lugares del mundo describen asociados al aterrizaje de ovnis, bueno, pues independientemente de ese tipo popularmente conocido como gris, hay cientos, hay clasificaciones que hablan desde 70 hasta 200 formas humanoides diferentes. Lo que sí que es cierto es que la mayor parte de personas que han observado a los supuestos tripulantes de ovnis, el 90, el 90 y tantos por ciento, describen seres humanoides, con sus diferentes particularidades, ¿no? Pero fundamentalmente los que se asocian al fenómeno ovni, a los aterrizajes ovnis, son básicamente humanos. Se podrían distinguir entre esos dos grandes grupos, ¿no? Los que son algo de menor estatura que nosotros, de un cráneo de mayores dimensiones, que teóricamente nos hablarían de unos seres más progresados, evolutivamente hablando, y también existiría ese otro tipo casi mítico, que es el de los seres de gran estatura, de 2 metros, o de más de 2 metros, y de un aspecto más nórdico. Pero hay tantos como nos podamos imaginar dentro de esa característica humanoide. Sobre si son hostiles o no, o sobre si hay razas hostiles o no, no hay relación entre ninguna de estas morfologías de supuestos tripulantes de ovnis con un comportamiento concreto. No hay ni siquiera evidencias de conjunto, solamente hechos puntuales que nos puedan hacer suponer que hay supuestos visitantes de otros mundos, y por tal entendemos a los tripulantes de los ovnis que sean hostiles. Y respecto a la serie de televisión relacionada con el fenómeno ovni que está trabajando Spielberg, bueno, el secreto es absoluto al respecto, ¿no? Y yo creo que habrá que esperar un poquito, aunque cada vez se filtran más noticias sobre ese proyecto. Yo creo que es algo que aún está por venir a medio plazo. Y en cuanto a tu producción favorita, pues sí. Me faltaba, hay muchas favoritas, pero yo me quedo con un caso que investigué personalmente muy cerca de donde estoy ahora yo, a 60 kilómetros de aquí, en un pueblecito fronterizo con Huesca, en donde, bueno, un par de personas que se se encontraban en la región de Huesca, al cabo de un tiempo recordaron que les faltaba en sus memorias lo que había ocurrido esa noche, que todo en principio se había limitado a la observación de 5 puntos de luz, y en compañía de un estupendo hipnólogo aragonés llamado Jesús Jaime efectuamos una serie de regresiones hipnóticas a uno de estos supuestos abducidos, y nos contó cómo en su coche rebuscaron a través de los montes cercanos en busca de una de esas luces que había descendido, y lo que cuenta posteriormente es absolutamente fascinante. Tiempo habrá de contarlo en La Rosa de los Vientos, porque describe varias horas a bordo de uno de estos extraños objetos volantes identificados. Jesús Jaime Blanco, Jesús Jaime Santos. Santos, sí, Jesús Jaime Santos, claro, buen amigo de la época turno de noche y todo. Efectivamente, y yo, bueno, yo soy oyente, yo empecé a ser oyente de turno de noche de la casa Jesús Jaime. Enviaba relatos y todo. Sí, y, pues, sí. Un tipo entrañable y estupendo, ya lo creo. Fíjate que recuerdo más bonito, más provocado, sí señor. Sí, sí. Bueno, pues te deseo todo lo mejor para mañana. Bruno, sabes que toda la rosa está contigo. Muchas gracias, esperemos que todo vaya bien. Crucemos los dedos. Un abrazo muy fuerte, Bruno. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, Jesús. Carlos, el próximo miércoles vámonos a la Tierra Hueca, nada más y nada menos. Qué leyenda, más bonita. Bueno, vamos a disfrutar ahí de un sabroso dato que nos vais a proporcionar. Que nadie se lo pierda el próximo miércoles, Monográfico Zona Cero, dedicado a la Tierra Hueca. Hasta entonces, queridos. Hasta luego.